Hay sin duda muchas mamás que trabajan en trabajan fuera de la casa y es difícil tener el balance entre el trabajo y también en el hogar. ¿Cómo hacer esas cosas? Muchas mamás viven a veces frustradas. ¿Cómo balancear la vida del trabajo, la vida del hogar? ¿Y qué consejos puedes darle, Wilmaris, a las mamás? Ahora, Wilmaris son esas personas súper organizadas. Cada vez que yo voy a su casa y veo ese refrigerador, digo yo, oye, pero ¿cómo haces eso? Si eso está en orden alfabético, no sé. Pero es una mujer supremamente organizada, sabe y trabaja también y tiene dos niños. ¿Qué ideas les das, qué consejo les das a los papás que hoy dicen, pues yo no sé cómo le hago porque tengo tantas cosas, tengo mi trabajo, tengo los niños? ¿Qué hay unas cosas prácticas? Sí, estaba pensando en el principio básico, ¿verdad? De cómo mantener el orden, sobre todo cuando no estamos en la casa y tenemos que pasar tiempo en el trabajo. El principio básico siempre va a ser depender de Dios. O sea, el tiempo que nosotros dedicamos para nuestra familia y el tiempo que le dedicamos a nuestro trabajo, el Señor tiene que estar a cargo de ese tiempo. Y Él es el que nos va a dar las herramientas para poner orden, porque Él es un Dios de orden, ¿verdad? Entonces, el principio que yo estaba pensando está en Mateo 6:33, que dicen, busquen primeramente el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas, ¿verdad? Porque Él es el que se va a encargar de que nosotros estemos enfocados en lo que Él puede hacer en nuestra familia y en lo que Él puede hacer en nuestro trabajo. Si no tenemos ese enfoque, entonces, bueno, puede ser que las cosas estén desbalanceadas, puede ser que dediquemos mucho tiempo al trabajo, puede ser que, ¿verdad?, o que no dediquemos un buen tiempo a mantener las responsabilidades del trabajo y solamente la familia, o estamos afanados, ¿verdad? Y precisamente ese versículo habla de que no nos afanemos por nada, sino que mantengamos como prioridad a Él, ¿verdad?, que Él es el que se va a encargar de poner todo lo demás en orden y nos va a poner a hacer las cosas que Él tiene pensado para nosotros hacer. Entonces, a veces pensamos que, bueno, a veces no tengo tiempo para esto, aquello, y lo primero que sacrificamos es el tiempo que pasamos con el Señor, ¿verdad? Por alguna razón, eso va a ser lo primero que sacamos de nuestra lista durante el día, si tenemos muchas cosas que hacer o si tenemos responsabilidades en el trabajo o estrés en el trabajo. Pero eso comprometer nuestro tiempo con Él tiene sus consecuencias. Y lo vamos a ver durante el día y lo vamos a ver cuando lleguemos en la casa también. Entonces, no sacrifiquemos nuestro tiempo con el Señor. También en Colosenses 3:23, cuando Él nos dice, bueno, hagan todas las cosas, ¿verdad?, como para el Señor. Con todo nuestro corazón para Él, porque Él es, a Cristo es a quien servimos. Entonces, el gozo también trae ese reflejo de lo que el Señor está haciendo en nosotros, ¿verdad? Si mantenemos una vida en orden, lo podemos gozar de una manera donde Dios se va a glorificar, ¿verdad? Sobre todo en nuestro trabajo, en nuestra familia. Entonces, ese es otro de los principios clave, como que hacerlo para el Señor y mantener primeramente esa conexión con Él en el día a día. ¿Qué sería un tip que les dieras, un tip práctico? Tip. Estoy tratando de decirlo en español y sale diferente. Consejo. Un consejo para organizarse. Sí. Como aplicación, bueno, las cosas que yo hago con los niños en cuanto a estructura y rutina, eso es importante porque si no estamos en la casa, ¿verdad? El tiempo que estamos en la casa tenemos que procurar que sea un tiempo de calidad, ¿verdad? Para ellos es importante que la noche sea, porque ya, bueno, yo llego a las 3, los paso buscando al colegio, luego nos vamos a la casa. Muchas mamás no tienen esa oportunidad, ¿verdad? Uh-huh. Sino que llegan a la casa más tarde. Pero en ese momento que está en la casa, tiene que haber una estructura para que los niños también se beneficien, para que usted también tenga descanso. Entonces, cuando hablas de estructura, ¿verdad? Eso tienes que planificarlo, sin duda. No puedes decir, voy a hacer una estructura, pero no sabes qué estructura Hay que planificar. Exacto. ¿Qué haces tú? ¿Te sientas y escribes la estructura o ya bueno, lo tienes? Bueno, no necesariamente, sino que vamos con el tiempo que tenemos. Todos tenemos 24 horas al día, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos lo mejor de esas 24 horas? Planificando qué es lo que vamos a hacer cada día. No, todos los días no tenemos cosas especiales, pero la rutina nos da la oportunidad de que pasemos tiempo de calidad con los niños. Entonces, ponte, llegamos de la escuela, llegamos del trabajo, de la escuela, los niños se bañan, hacen sus cositas, hasta que comemos todos en familia, importantísimo. Tener ese tiempo en familia es importante. Comemos juntos, luego tenemos tiempo de hacer nuestras propias cosas, si tienen tareas o alguna otra cosa. Luego la hora del descanso, ya que nos vamos a la cama, ahí pasamos un tiempo juntos para orar, sobre todo con Katherine, ahora que ya sabe leer, ya buscamos una lección específica donde ellos puedan tener, Leonardo hace su devocional, y luego, bueno, que están dormidos a las 7 de la noche, Julián y yo tenemos tiempo libre, ¿verdad? Es como que empieza nuestro día. Entonces, ahí hay descanso, pasamos tiempo con los abuelos también, nos sentamos, nos tomamos un café, unas galletitas, siempre, o sea, hay tiempo para todo. Cuando hay orden. Claro, hay que mantener esa estructura, ¿verdad? Y ser fiel a esa estructura.